Muy buenas tardes, hoy es el miércoles 17 de julio de 2013, estás escuchando Radio ELA, aquí comienza un nuevo programa de la Casa Incendiada en ELA, la emisora libre y autogestionada. Hoy es la edición 31ª de la Casa Incendiada, aquí en su tercera temporada en Radio ELA, 31ª y última edición de esta temporada. Una 31ª edición en la que estaré yo solo aquí delante del micrófono, pero no por ello no hemos querido dejar de hacer esta última edición. Gordon, mi compañero, se ha podido sumar a este programa. Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo para que lo escuche y lo sienta, y a partir de septiembre seguro que está aquí con todos y con todas nosotras. En esta última edición de La Casa Incendiada, en su tercera temporada en Radio ELA, tenemos un par de entrevistas telefónicas. La primera es con Ángel Mora. Ángel, el 25 de septiembre del año pasado, estuvo aquí en Madrid, en la manifestación de Rodea el Congreso. Sufrió una agresión policial que hasta el día de hoy le ha conllevado unas secuelas, unas consecuencias físicas, que le han hecho llevar a cabo un encierro en la Junta de Andalucía en Granada por una serie de reivindicaciones que el propio Ángel nos contará dentro de un ratito. También marcharemos hasta Pamplona. Allí recién acabaron los Sanfermines, estas fiestas por todos y todas conocidas, que además de la fiesta y las imágenes que vemos habitualmente de los Sanfermines por televisión o por otros medios, se producen represión, violencia policial, agresiones sexuales y violaciones. Y un compañero de un colectivo de allí de Iruña, del colectivo Ateak Ireki, estará al otro lado del teléfono contándonos sobre todo ese lado no tan amable y tan divertido de San Fermín, es que no conocemos. Recordaros que La Casa Incendiada se realiza en Radio ELA desde el corazón de Madrid, pero saludamos a todos los oyentes que escuchan este programa a través de Radio Bronqui, Radio Pica en Barcelona, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, Radio Malva en Valencia, Radio Chabolo Zaragoza, Cucaracha en Asturias, Chinchilic Irratia en Orereta, Radio Zona Norte, por ahí en Euskal Herria sin ubicación concreta, Chamán Radio Móstoles y La Que Huelga Radio en el México DF. También a los compañeros de la publicación anarquista Todo por Hacer, que recomiendan algunos de los programas que hay aquí hacemos, y desde aquí pues lo agradecemos enormemente, y sobre todo también a todas esas personas, radios, colectivos, páginas web que recomiendan algunos también de los programas que aquí realizamos con la difusión simplemente moviendo el link y que aquí nunca mencionamos. Hoy en este último programa es una buena oportunidad para también agradecérselo. Solo nos queda deciros la manera de contactar con el programa. Lo podéis hacer a través de lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Arrancamos el programa. Sobre las 8 de la tarde, 7 de la tarde, cuando empezaron las cargas, nuestro compañero Ángel tenía un problema en la pierna y no podía correr, porque lo único que podíamos hacer era correr en el perímetro que ellos nos permitían, porque hicieron una ratonera. O sea, rodearon todo en el tubo con lechera y de ahí no se podía salir, ni para adelante ni para atrás. Sí, a machacarnos, para eso, para machacarnos. Bien, nuestro compañero Ángel, viendo las cargas policiales y viendo que él no podía correr porque su pierna no está bien, se echó al suelo. Y los hijos de la gran puta, porque no tienen otro nombre, los hijos de la gran puta, que cuando nuestro compañero Ángel estaba en el suelo, no tuvieron otra cosa que hacer que pegarle una patada en la nuca y después de eso cebarse contra él a golpe. ¡Cebarse a golpe! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Caliente! decirle que estamos con él. ¡Ángel, amigo! ¡Granada está contigo! ¡Ángel, amigo! ¡Granada está contigo! ¡Ángel, amigo! ¡Granada está contigo! ¡Ángel, amigo! El pasado 25 de septiembre de 2012, durante la multitudinaria manifestación de Rodea al Congreso en Madrid, Ángel Mora sufrió una brutal agresión por parte de la policía antidisturbios, que le ha provocado graves secuelas físicas, reduciendo sus capacidades motoras. Desde el pasado 9 de julio, Ángel ha iniciado un encierro en la sede de la Junta de Andalucía en Granada, para reclamar la recalificación de su grado de minusvalía y una serie de ayudas por las secuelas físicas que sufre tras la agresión. Al otro lado del teléfono tenemos al propio Ángel. Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ángel, ¿cómo te encuentras ahora mismo? Pues ahora mismo emocionado, porque la verdad es que después de casi 9 días estoy cansado y casi pues débil en el sentido, en todo el sentido emocional y corporalmente. Pero escuchar esto pues me trae emociones contradictorias, ¿no? La primera es que tuve compañeros a mi lado, no solo yo, sino compañeros a mi lado, que lo pasaron mal, les golpearon también. Yo tuve la mala suerte del patadón. Y por otro lado, pues, saber que es injusto que policías degenerados, sin considerar nada, pues golpean y golpean con el único propósito de que tú no puedas seguir en la movida porque te crean un cabecilla o algo, ¿no? Y ahora, pues, inicié esta huelga. Porque ya de una vez por todas, pues he decidido que esto, o acabo con esto ya de una, o caigo o les derroto, pero ya no hay más vuelta de hoja porque estoy desamparado en el sentido gubernamentalmente, ¿no? Tengo el apoyo de mis compañeros, pero mira, aunque esté solo, esto fue una injusticia y voy a acabar con ella como sea. Ya van a saber en qué queda todo, pero que desde luego yo sé que puedo, porque tengo gente que me ayuda, gente que está convencida de que esto se puede acabar. Y vamos a luchar hasta el final. No voy a moverme de aquí hasta que me concedan esas 6 peticiones que he hecho. Y ya está, ¿no? Es un poco a grosso modo. Ángel, ¿cómo se produjo la agresión el pasado 25 de septiembre de 2012 aquí en Madrid durante las manifestaciones de Rodea al Congreso? Bueno, yo estaba pues al frente, ¿no? Yo tenía una lesión, pero claro, tus compañeros van adelante, pues yo como me voy a quedar atrás. Yo venía a Madrid para algo. Me fui al frente. Al lado mío, un poco a unos 2 metros, había unos policías de paisano, ya los teníamos identificados, y levantaron la vallada y ya total, pues los policías saltaron. Lo primero que hicieron fue rodearnos a los que estábamos con los micrófonos gritando las consignas, pusieron unas vallas detrás de nosotros y a la gente la echó para atrás, a palo limpio. Ya nosotros nos quedamos en un cerco, y a mí y a Neiva y a otro compañero que había, pues nos señalaron y dijeron: estos son unos hijos de puta, estos que están. Y bueno, se liaron a patadas, fue todo rápido. Al principio, dije, el típico era, ¿no? Me pegan 4 golpes, 5 para allí, quedo bien, me voy para afuera y tal, ¿no? Pero no, yo me cagué de miedo porque creí que me mataban. Al principio, los primeros golpes no pasaba nada, digo, bueno, y pego 4 patadas, para arriba, para abajo, pero cuando vi que no paraban, me metieron el patadón en el cuello, me quedé caído, y ya siguieron pegando, y dije, madre mía, esto es lo que me ha caído. Y bueno, a muerte, me rompieron 5 costillas, me hundieron las vértebras, me dieron el cerebelo, me pusieron mano, yo me cagué. Pero bueno, ya mis compañeros me sacaron ahí como pudieron, entró un médico que había de paisano y yo casi, apenas lo recuerdo bien, pero fue así, fue muy rápido todo, muy rápido. Ángel, tú eres de Granada y viniste con un grupo nutrido desde Granada a esta manifestación. Sí. ¿Tuvisteis durante el camino algún problema desde Granada hasta llegar a Madrid? Una cosa vergonzosa, cuando entraron, es que es impactante porque la gente lo oye y nada, pero llegamos allí, a las 5 de la mañana aparecen 3 coches de la policía, de repente obligan al conductor a disminuir la velocidad de una forma violenta, o sea, obligándole prácticamente con los coches, ¿no? El conductor se echó de un volantazo, se echó a un lado y nos sacaron a un lugar que estaba oscuro, cerrado, y se veían unos focos que tenían ellos. Pero todo a las 5 de la mañana, pues todo cerrado. Y yo me acojoné, porque yo no soy tan valiente como la gente cree. Y dije, hostia, esto, aquí pasa algo. Y se me vino a la mente Pinochet, todos estos dictadores, ¿no? Que por la noche te cogen y te hacen desaparecer. Nada, nos hicieron bajar uno por uno. Yo pude grabar algunas imágenes escondidas, y que fueron las que se vieron por ahí. y estaba al final, y entonces nos hicieron bajar uno a uno, volcaron literalmente nuestras mochilas, no tuvieron piedad con la muchacha porque tenían compresas y todo eso, nos hicieron vaciar todo, y bueno, ahí nadie abrió la boca. Bueno, alguno protestaba, pero eran 40 lecheras, muy impresionante, muy impactante. Yo, bueno, ya acojonado, yo que abro la boca, yo me quedé ahí, dejé de cojones. Y nada, nos registraron de arriba abajo, nos quitaron los teléfonos, nos quitaron todo. Y cuando pasó un rato, pues ya no, a la hora por ahí, pues nos dejaron subir los autobuses. Y de la manera que nos cogieron, nos soltaron. Ya nos dejaron seguir el camino y ya está. Ajeno que registraron todo. Y era muy, muy impresionante, es muy impactante eso. La descripción de la agresión que nos detallabas ahora mismo ha dejado unas secuelas en ti casi permanentes, ¿verdad? Sí. Cuéntanos. Ahora mismo los médicos, ya del primer tetraplejia transitoria, ya me recuperé porque yo perdí el olor, el olfato, un poco la visión y el habla. Y a los dos días se recuperé la parte derecha y me quedó la izquierda, ¿no? La izquierda pues no la he podido recuperar. Han estado midiendo todo y no han encontrado aparentemente elemento orgánico que motive la lesión. La cosa es que ahora, desde que salí de Madrid hasta el día de hoy, se está especulando con todo. Y la única verdad es que yo sigo sin poder andar. Sigo fatal porque yo emocionalmente pues tengo mis amigos, ¿no? Pero emocionalmente me encuentro muy cansado emocionalmente y me encuentro pues confundido porque están haciendo una serie de irregularidades muy duras. Por ejemplo, la delegada ha pedido un informe médico que está prohibido, se lo han enviado, se lo hemos dicho y dice que ya que no han mandado nada. No es cierto porque ya ha dado información de datos clínicos que no solamente los conozco yo y los médicos, ¿no? Total, que me encuentro en una batalla tremenda, una batalla donde la especulación está a la orden del día, pero no me hacen nada, o sea, no me quitan, tienen miedo, están acojonados porque saben que la cosa es seria, tengo un apoyo gigantesco. Y está todo tenso, ¿no? Tengo esa parálisis que tengo, pues la tienen que solucionar. No tengo ni idea de dónde viene, pero me la tienen que arreglar porque aunque me paguen a mí lo que me paguen, yo quiero andar otra vez y quiero volver a ser el de antes. La verdad es que no lo soy, tengo ánimo, voy a la batalla, a la guerra, porque tengo ganas de luchar por la gente, pero a veces me faltan fuerzas interiormente, ¿no? Porque veo tanta podredumbre y tanta asquerosidad que ya es todo junto, la tetraplejia que tengo, la paraplejia que tengo, el desánimo, el desaliento, no sé, quizás la gente le llama depresión, pero yo creo que no, yo creo que es una debilidad mental y debilidad física, ¿no? Pero no es fácil esto, ya se juntan muchas cosas. En uno de los varios comunicados que han circulado estos días, sobre todo a partir de que el 9 de julio inicias el encierro allí en la Junta de Andalucía en Granada, aparte de que denuncias irregularidades durante todo el ingreso hospitalario, sobre todo incides en lo ridículo del grado de minusvalía que se te ha adjudicado después de los chequeos, después de la agresión. Un 4%, pero a la semana nada más. Es ridículo porque lo voy a hablar con un neurólogo. Y me han dicho que las tetraplejias transitorias son evidentes con un golpe fuerte. Cuando se te da una paliza grande y se te afecta alguna, se produce una tetraplejia o paraplejia transitoria, que se llama. Y son reversibles, pero en muchos casos tarda mucho en recuperarse, porque hay un impacto muy fuerte en la columna. Entonces, cuando voy al centro de valoración, me dan un 4%, ya me eché a reír, porque dije, pero por Dios. Bueno, así llevo 9 meses que me encuentro imposibilitado. Pero bueno, ya la ley está ahí y yo voy a pelear con ella, porque ayer me decía la delegada, me decía, Ángel, es que nos estás pidiendo la luna. Le dije yo, no, estoy pidiendo el sistema solar. ¿Qué cojones la luna? Yo no estoy pidiendo una limosna, estoy pidiendo toda la constelación entera. No tiene vergüenza esta mujer, se cree que me va a comprar una limosna. Yo quiero lo mío y quiero lo de mis compañeros y quiero lo que la gente quiere, que respeten nuestros derechos, que se cambie esta maldita ley policial en la que le permiten agredir con salvajismo. Creo que este Estado sea cuanto menos más racional, menos salvaje, no tan animal, ¿no? Entonces, ya te digo que son irregularidades ridículas. Ahí mi parte médico, ridiculidades. O sea, cosas que no tienen ni pie ni cabeza, ahí mismo se contradicen. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo voy a hablar contra eso. La gente que diga lo que quiera, que dude, que especule. Yo solo sé una cosa, que no puedo andar, y esto me lo tienen que hacer andar como sea, y me lo tienen que pagar como sea, eso es evidente, no hay otra cosa. Aparte del encierro que has iniciado como medida de protesta, ¿has comenzado algún proceso legal o judicial? Sí, lo hemos demandado ya hace tiempo. Ahí por la parte de Madrid hay una abogada y un procurador que lo van a hacer a nivel de acusación popular. Y luego tengo mi abogado particular, que es aquí del 15 de Granada, que es Pepe García, y una procuradora. Y entonces está llevando por dos caminos. El encierro que estás llevando ahora mismo y con el que este programa desde Madrid, estamos contactando allí directamente en Granada, tiene una serie de puntos y reivindicaciones muy claros, Ángel. Sí. Cuéntanos, pues mira, ¿cuáles son tus reclamos? Primero, una recalificación racional. Y por supuesto que esta recalificación no menoscabe el derecho de otras personas que están peor que yo y tienen una minusvalía ridícula. O sea, que por eso es difícil que me la concedan, porque si me la dan, pero yo sé que hay alguien que tiene mayor daño que yo y le han dado menor reconocimiento, no lo voy a admitir, porque no quiero que a costa mía otros se queden marginados, ¿no? La segunda es que necesito un medio de locomoción para poder desplazarme por Granada sin necesidad de que me ayude nadie, sin incordiar a nadie, y no tengo por qué ir con unas muletas o con un carro que me cuesta mucho desplazar. La tercera es que me tienen que proporcionar una ayuda de domicilio para que pueda yo ducharme, que pueda yo, pues, que me puedan fregar y barrer y, no sé, lo elemental, lo que ellos creen conveniente. La cuarta es que me adapten en la vivienda, que me pongan un plato de ducha y que me quiten la bañera, porque yo ya me he caído varias veces y luego tengo una falta de coordinación muy grande, no muy importante. La quinta es que quiero un médico independiente que pueda valorar los míos sin que haya especulación, o sea, que no lo maneje nadie. Que yo vaya a él, que se haga las pruebas y que las haga él, sin que no esté influenciado por nadie. Y luego la quinta petición que hago es que quiero una compensación económica que me permita vivir dignamente, como vivía antes de que me pasara esto, porque yo soy educador social. Y yo, aunque ya estaba, ya era interino y ya me llamaban poco, pero yo tenía un buen sueldo. Entonces no tengo por qué renunciar. Hasta que salga el juicio, no tengo por qué renunciar a esto. Todo esto, pues, realmente es difícil, porque todo tiene que ser legal, todo tiene que ser correcto, y entonces es muy difícil. Por eso me decía ya que pido la luna, ¿no? Entonces, la cosa no está fácil, no está nada fácil, nada. Pero bueno, me da igual, porque yo, pero un mes, dos, tres, cuatro, estoy tan convencido, estoy tan firmemente decidido, que me ayuden o no me ayuden, gracias a Dios que me ayudan, porque tengo un equipazo de gente del 15M maravillosos, ¿no? No me falta de nada, pero aunque estuviera solo, yo sé que es un grito de libertad, un grito de derechos, y lo voy a aguantar, sea como sea. Si me muero en un intento, muero, pero no soy loco, estoy convencido de que se mire derechos, que se busquen la vida, que hablen con el presidente de la Junta, con el de gobierno, me da igual, que se busquen la vida. Yo, hasta que no tenga esos derechos de aquí, no me muevo. En este tiempo, Ángel, ¿alguien de la Junta de Andalucía ha hablado contigo para interesarse por tu situación? ¿O estos días que estás llevando una protesta más visible, como es el encierro, se ha llegado a acercar alguien? La delegada del gobierno se habló al principio, y la delegada del gobierno, pues, nos ha dicho que no es viable, que esto lo está arreglando, lo está moviendo, pero yo he hablado cuando habla, la única vez que he hablado con ella, y no he hablado nada más, porque hay un grupo de portavoz que es el que tiene las conversaciones. Yo les he dicho que no quiero saber nada, que hasta que no me den los 6 puntos que sigan negociando, ellos están conmigo. Entonces, lo único que sí que te puedo decir es que he apelado al artículo 14 del Estatuto de los Andaluces, al 22, al 27 y al 31, que establece que los poderes públicos de la Junta de Andalucía están obligados a defender a todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Y la Junta de Andalucía lo único que está haciendo es poner trabas y trabas y trabas. O sea, no está haciendo nada por mí. A mis amigos les piden el carné. Mucha gente no puede venir a verme porque no tienen carné o porque tengan otras historias, y no les dejan en paz. Y yo me he salido fuera a la calle para que puedan venir a verme la mayoría, pero muchos están siempre vigilando que no estén por ahí policía, porque no porque tengan cuentas pendientes, sino porque son gente que tienen multas muy grandes o no quieren tener problemas con la ley, no quieren tener problemas que los multen. Y ponen trabas y trabas y trabas. Entonces la Junta de Andalucía está incumpliendo lo que juraron el día que se cogieron sus cargos, ¿no? Cumplir la Constitución, y no lo están cumpliendo. Ángel, cualquier oyente que esté escuchando el programa, ¿cómo puede apoyarte? ¿Qué es lo que necesitas? Los oyentes. Mira, yo los oyentes, la verdadera ayuda que me podían prestar todos los que me están oyendo es que, si pueden, que se convenzan plenamente. Se puede. Se puede ganar. David y Goliat. Se puede ganar. Somos Rey León. Es nuestra ley. La ley del pueblo. La ley del que manda. La ley del que tiene que tener la soberanía. Somos Rey León. Y se puede ganar. No hay enemigo pequeño. Vamos a por él. Con que se convenzan de eso, yo ya me doy por ayudado. Lo demás, pues a partir de ahí, yo qué sé. Es que no sé. Que los apoyen ahí en Madrid. A los de 15 que los apoyen. A cualquiera que esté luchando por un derecho, que la apoyen. Y ya me veo convencido, me veo convencido suficientemente. Pero que nunca olviden, el pueblo tiene el poder y se puede. Se puede porque tenemos derecho a eso y es un derecho inalienable. Se puede. Que ayuden a aquel que esté peleando por un derecho. Por eso yo me doy por ayudado y me doy por solidarizado, de verdad. Nada más que eso. ¿Hay alguna página web o donde se pueda seguir con más detalle todo tu caso o cómo contactar contigo, Ángel? Sí, podéis dirigiros a Acampada Granada o Stop Desahucios Granada. Estas dos páginas son las que hay en Facebook. Hay una página, un blog, pero es que no tengo ni idea porque yo es que estoy un poco movido. Sé que se está moviendo muchísimo, me traen información, pero en Facebook ponen Acampada Granada, ponen también o Desahucios, esto Desahucios Granada, y en estas dos páginas de Facebook pueden meter toda la información, que ahí le facilitan blog, le facilitan todo lo que necesiten. Remitimos a los oyentes a la página web que la tenemos aquí ahora enfrente en el monitor del ordenador. Concretamente es encierroangelmoragranada.wordpress.com. Ahí viene pues algún vídeo, todas tus reivindicaciones y donde se puede seguir de manera más detallada todo tu caso y cómo contactar contigo. Ángel, no sé si hay alguna cosita más que quieras añadir antes de cerrar y que creas que es importante y de la que hemos hablado. Pues mira, como final sí que me gustaría decirles a todos vosotros que de verdad estas cosas las difundáis. A toda la gente que nos está apoyando, de verdad, darle la oportunidad que se puedan manifestar a través de estos medios, darle la oportunidad que puedan levantar su voz, de verdad. Y que toda la gente que me está ayudando ahí en Madrid, que se está apoyando, que se está solidarizando conmigo, de verdad, darles gracias de corazón, porque yo estoy notando que de Madrid, de Barcelona, de Valencia, recibo muchísimo apoyo. Darles a todos ellos de mi parte las gracias y de verdad que los quiero. Se puede y se puede. Ángel, pues mucho ánimo, un abrazo desde aquí, desde Madrid, y mucha suerte, y esperamos que dentro de poco podamos volver a hablar contigo de que has corrido una maratón o algo parecido sin ningún problema. Muy bien. Un abrazo, Ángel. Gracias a todos. Do we know? Violencia policial, represión, agresiones sexuales y violaciones son algunas de las situaciones que también aparecen durante las fiestas de San Fermín en Pamplona y que pocos medios muestran y que se dan durante estas fiestas con excesos de todo tipo. Al final quedará la versión de UPN, donde se maquillarán los datos y se darán palmaditas en la espalda por lo bien que lo han hecho. Afortunadamente, desde Ateak Ireki han editado un vídeo sobre los Sanfermines de UPN, que nos muestra que no todo es diversión y fiesta. Para contarnos sobre la otra cara de Sanfermines, tenemos al otro lado del teléfono a Pitu, de Ateak Ireki. Pitu, muy buenas. Apa, buenas. Además estaba escuchando precisamente los gritos de que salían en los vídeos, ese UPN Camporal, que significa UPN fuera, que bueno, pues está siendo uno... Es un lema ya muy muy muy popular aquí en Navarra, y es que bueno, pues cada día más se está extendiendo la necesidad de que el partido que actualmente nos gobierna abandone el poder. Es un grito que ya se puede escuchar casi en cualquier punto de Navarra. Sí, el otro día me decían unos amigos que habían alucinado un poco, porque en un partido de pelota por la tele estaban escuchando y de repente se oía de fondo UPN, Cámpora, y la verdad es que en cualquier tipo de acto deportivo, político, público, cultural, es una demanda bastante extendida. Pitu, ¿cómo surge la idea de editar un vídeo con el nombre de los Sanfermines de UPN, al que nos ha hecho llamaros para que nos contéis un poquito esta otra cara de los Sanfermines que no es tan popularmente conocida? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque hay mucha gente que Sanfermines lo tiene como pues, como lo que debería de ser, una fiesta popular en la calle, bueno, pues mundialmente conocida, pero sin embargo hay una cara oculta que es la que nosotros y nosotras aquí en Pamplona vemos durante estas fiestas y que denunciamos, y es que hay violencia policial, que hay violencia sexista, que hay un montón de agresiones de todo tipo, y que al final, durante 9 días, lo que los gobernantes y lo que muchos tours de operadores turísticos plantean es que esa ciudad, en esa ciudad todo vale, y eso no es así. Y además, durante el resto del año, los que vivimos y las que vivimos aquí, somos conscientes de que vivimos en una ciudad muy encorsetada, porque quien nos gobierna es un partido de extrema derecha, con una moral católica muy muy fuerte, y parece mentira, no sé qué es lo que pasa durante 9 días, como que en esta ciudad todo vale, y no es cierto, ni tanto ni tampoco, ¿no? Diríamos nosotros, ni tanto ni ese todo vale, ni el encorsetamiento que durante el resto del año padecemos en esta ciudad. Y entonces bueno, pues se nos ocurrió que había que plantear un poco a la gente que en San Fermines hay otra cara, donde hay se producen un montón de situaciones de vulneraciones de derechos, tanto de derechos de la mujer, pero también en general de la gente, derechos civiles y políticos de las personas, y que realmente ese es el modelo de fiesta que propugna UPN, o por lo menos el modelo de fiesta que UPN patrocina. Y patrocina no públicamente quizás, pero sí de forma, bueno, pues que con su hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues echamos ese vídeo, pero bueno, ese vídeo es solamente uno de tantos en los cuales, bueno, se puede ver qué es lo que pasa durante los Sanfermines. ¿Y qué tipo de violencia policial o agresiones policiales o represión sufrís, ¿no?, durante estos días de fiesta Sanfermina allí en Pamplona? Es difícil hacer un balance, sobre todo porque, como os podréis imaginar, y las personas que habéis estado en Sanfermines, ya veis que, bueno, la ciudad cuatriplica su volumen, ¿no? Aquí vivimos en lo que es Pamplona y sus alrededores, vivimos alrededor de 250.000 personas, y en Sanfermines la ciudad llega a albergar a 1 millón de personas. Entonces, evidentemente, pues bueno, pueden pasar muchas cosas, y de ellas te puedes enterar de una mínima parte, ¿no?, de la punta del iceberg. Pero sí que es verdad que hay una serie de actos en los cuales, bueno, pues nosotros ponemos el foco y hemos captado lo que ha ocurrido. El principal es el tema del chupinazo. El chupinazo es un escaparate mundial. Hay, bueno, millones de personas están viendo ese acto en directo, o lo van a ver a posteriori, y evidentemente todo el mundo quiere aprovechar para llevar su reivindicación, e incluso las marcas comerciales para hacer publicidad. Desde hace muchos años la Ikurriña está proscrita. La Ikurriña es un símbolo que mucha gente en esta ciudad siente como propio, y sin embargo está prohibida por una ley de símbolos que existe en Navarra, por la cual está prohibido colgar una Ikurriña en cualquier edificio público. Entonces, bueno, ha habido una verdadera persecución a ese nivel, pero también durante el chupinazo de forma muy muy especial, ¿no? Entonces, durante años ha habido diferentes intentos de que la Ikurriña estaría presente, y bueno, pues desde los concejales abertzales que intentaban sacarla y que eran aporreados por la propia policía municipal, la gente en la calle que es un total estado policial, hay muchas barreras policiales y que han sido, y la gente era golpeada. Y este año, por ejemplo, la imaginación llevó a que varias personas, como todos y todas pudisteis ver, colgaran una Ikurriña gigante enfrente de la fachada del ayuntamiento, y bueno, todo lo que provocó la actitud también del alcalde, ¿no?, que decidió que el chupinazo no se tiraba hasta que esa Ikurriña no fuera quitada. Pero la historia es que mientras eso estaba pasando en las alturas, en la calle, escasos minutos antes, había habido unas cargas policiales bastante bastante fuertes contra personas que intentaban entrar con Ikurriñas en la plaza del ayuntamiento, incluso a una persona bastante conocida, el portavoz del partido político Sortu en Navarra, a Txelu y Moreno, le abrieron la cabeza a golpes. Entonces, la violencia policial en este caso con el tema de la Ikurriña es muy evidente, pero hay otras más civilinas. Por ejemplo, prohibieron un acto en favor, un brindis en favor de los derechos de los presos. La Audiencia Nacional prohibió ese acto, y todavía estamos esperando a ver, porque el acto al final se realizó, estamos esperando a ver si hay algún tipo de consecuencia. Y más allá de esos actos, o sea, de estos hechos, este año la verdad es que la presencia policial ha descendido bastante. Incluso las peñas de Iruña, las peñas que son las que un poco las que llevan la fiesta a la calle, lo han remarcado, que el descenso de la presencia policial en las calles de Pamplona ha llevado a que no haya habido tantos incidentes, y parece ser, por lo menos por lo que tenemos nosotros constancia, es que no ha habido mayores problemas, o al menos de eso no tenemos noticia. Incluso hay un acto que durante los últimos años ha traído, ha provocado, o ha habido incidentes en su transcurso, que es el encierro de la Villavesa. La Villavesa, aquí le llamamos Villavesas a los autobuses de línea. Es un encierro que se hace el día 15, cuando ya los Sanfermines han acabado. Y bueno, pues es un acto popular que bueno, está muy arraigado y que en los últimos años pues se había encontrado con impedimentos policiales, con barreras policiales en un punto concreto de la ciudad, y bueno, se había provocado diferentes incidentes con cargas policiales, detenidos, etcétera. Este año la policía no hizo acto de presencia y no hubo ningún tipo de problema, y bueno, parece ser pues que la venganza se la estaban preparando con la operación policial que ayer mismo se desarrollaba en Iruña, en Pamplona, y que llevaba, bueno, han detenido a 5 chavales, hoy mismo los han dejado en libertad y bajo la acusación de desórdenes públicos durante el chupinazo. De hecho, hoy había convocado una rueda de prensa, ¿no?, por estas detenciones. Uh-huh. Sí, hoy a la mañana hemos estado esperando a que salieran de la audiencia provincial. Han salido los 5 en libertad. La acusación es de desórdenes públicos durante el chupinazo, porque bueno, parece ser que les acusan a esas personas de entrar con una bandera en favor de los derechos de los presos en la plaza. Parece ser que una persona no identificada sacó un cúter para intentar romper esta bandera, y entonces se produjo una pelea. Y bueno, les acusan a estas personas, les acusan de participar en esa pelea. La pregunta sería, ¿qué es lo que, quién es el personaje que llevaba un cúter a la plaza del ayuntamiento? Y bueno, pues la respuesta seguramente es que era un policía de paisano, como ya en otras ocasiones ha ocurrido, que pues suelen llevar este tipo de artilugios para intentar rajar la ikurriña o rajar pancartas o lo que sea. Y entonces, pues bueno, pues solo han detenido, como suele pasar siempre, a las personas de una ideología concreta, ¿no? Pero bueno, decir que esas personas han quedado en libertad. Una de ellas ha denunciado que fue golpeado durante la detención, pero bueno, no ha habido, no es ni realmente la acusación de desórdenes públicos. Bueno, es un delito que tampoco no va más allá, ¿no? Es un delito bastante leve. Y sin embargo, ayer lo que vimos fue que hicieron una operación policial en toda regla, con decenas de agentes de paisano esperando a estos chavales a que salieran de casa, detenciones, bastante movimiento a nivel de medios de comunicación, ¿no? Bueno, pues una operación bastante mediática que no se corresponde con la gravedad de los hechos, porque es una simple pelea que no tuvo mayores consecuencias, no hubo ningún herido ni nada. Y bueno, pues no pasó nada, pero bueno, pues creemos que es la venganza que estaban preparando por no haber podido evitar que esa ikurriña tan gigante se colara en el chupinazo, y por no poder detener a las personas que la colgaron, que bueno, no sé si habéis visto el vídeo, pero la verdad es que fue todo ingeniería de ingenio, y bueno, una acción muy bien ejecutada, y de la cual pues bueno, miles de personas fueron testigos, claro. Aparte de esta violencia policial que nos viene acercando, hay otro tipo de violencia igualmente alarmante que la policial, en este caso de carácter sexual, como son pues agresiones y violaciones que ocurren en San Fermín, y que igualmente, cuéntanos qué pasa allí en San Fermín para que se produzcan este tipo de agresiones sexuales. Evidentemente, las agresiones sexuales se producen se producen a lo largo de todo el año en Iruña, en Pamplona, en Navarra, en Euskal Herria, en todo el mundo, en España. Es algo que es un problema que lo tenemos presente continuamente. Pero lo cierto es que cuando en los ámbitos ya de fiesta, de descontrol, etcétera, pues las agresiones sexuales se multiplican. El intentar negar, el problema viene en el que las autoridades en Navarra, en Pamplona, tratan de negar que eso sea un problema durante las fiestas de San Fermín, cuando no lo es. Como decía antes con el tema de las agresiones policiales, las agresiones sexuales que se producen en Iruña, que no tienen por qué ser solamente las violaciones, vamos a catalogar las agresiones sexuales en toda su extensión. son de las que tenemos conocimiento, son solamente la punta del iceberg, porque evidentemente podemos pensar que se producen muchísimas más y que no se denuncian por desconocimiento, por no saber a dónde dirigirse, porque las personas, pues por vergüenza o por mil razones, ¿no? Estamos hablando de 1 millón de personas en esta ciudad, muchas de ellas de fuera, y algunas seguramente que la gente que sufra este tipo de agresiones pues opte en muchas ocasiones por no denunciar porque o no tiene tiempo o porque le parece que va a ser una pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se vende que en esta ciudad durante 9 días todo vale, y por lo tanto la gente viene con esa, la gente que tiene una predisposición a agredir sexualmente a otras personas, pues viene con esa predisposición. Y entonces ha ocurrido que incluso en algunos tours turísticos, operadores turísticos, se ha vendido como ya una tradición agredir sexualmente a una chica cuando la levantan y se quita la camiseta. Las imágenes que podíamos ver en este chupinazo eran precisamente esas, ¿no? Pues chicas que son de repente subidas en hombros, que o se quitaban la camiseta o simplemente la gente que estaba alrededor les intentaba quitar la camiseta, y a partir de ahí pues era un montón de manos intentando tocarle los pechos, intentando bajarle los pantalones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el debate que se abría en las redes sociales era si eso era agresión o no era agresión, ¿no? Porque mucha gente lo que decía era, no, pero es que ella se ha subido, se ha quitado la camiseta, ella es la que está provocando. Claro, evidentemente, si a esas personas les planteas que a esa persona no solamente le han tocado las tetas, sino que la han violado, entonces la gente se echaría las manos a la cabeza. Pero es que es lo que están diciendo, ¿no? Es que ella ha provocado. Pues bueno, un hombre se quita la camiseta y no van 50.000 manos a tocarle los pechos. Entonces, quizás el debate en este, como te comentaba el otro día cuando hablábamos en privado, es muy profundo, ¿no? Porque ya hay gente que cree que porque una mujer se quite la camiseta, el resto de las personas que están alrededor tienen derecho a tocarle las tetas, ¿no? Entonces, claro, ahí vemos qué tipo de, no sé, de pensamientos o qué tipo de valores tiene la gente, ¿no? A mí no se me ocurriría tocarle a alguien porque vaya con el torso al descubierto, pero parece ser que mucha gente ha considerado que eso no es una agresión sexual. De hecho, el propio alcalde no ha considerado esos hechos como agresión sexual por lo que te comento, porque piensan que si una mujer se quita la camiseta, pues lo mínimo que le puede pasar es que le toquen. Pero realmente han sido unas imágenes que han sido duras porque dejan una muy mala imagen de lo que son los sanfermines, pero que yo creo que reflejan muy bien lo que pasa en la fiesta. Muchas mujeres se quejan de que van por la calle y te tocan el culo. Una mujer sola en sanfermines, pues bueno, tiene que tener mucho cuidado. Existe un acoso bastante evidente, no sé si por falta de saber, de recursos a la hora de ligar. Muchas veces aquí decimos, no, acosar no es ligar, pero evidentemente se produce mucho acoso de ese tipo, y desde hace muchísimos años en Iruña, Pamplona, sobre todo ante los sanfermines, ese tema se trabaja bastante, ¿no? Entonces, desde grupos feministas, pero también en general, en las peñas, en el movimiento popular, está muy extendido ese mensaje contra las agresiones sexuales, y también no solamente contra las agresiones sexuales más violentas o más extremas, ¿no? Violación, acoso, etcétera, sino también contra ese esas agresiones sexuales o ese acoso en el en los ámbitos más cercanos, ¿no? Bueno, pues a la hora de ligar, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, mucha gente que nos ha visitado durante estos días habrá podido ver que en muchos balcones había pancartas colgadas de babosos fuera, acosar no es ligar, viva el ligoteo sano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues estamos también esa parte de la fiesta de la reivindicativa de crear conciencia, también nos tenemos que alegrar porque en Iruña pues está viva y ese debate se da y se da además hasta las capas más jóvenes, ¿no? Que lo tienen, hay mucha gente que lo tiene muy asumido, cómo tiene que ser un ligoteo sano. Y decir que bueno, desde hace muchos años también existe un teléfono de denuncia puesto por el Movimiento Popular, que es un teléfono móvil en el cual durante las 24 horas se recogen todo tipo de denuncias, etcétera. Y no sé si este año harán alguna valoración pública de cómo ha sido el tema, no lo desconozco, pero bueno, existir existe y bueno, pues por lo que sé ha tenido movimiento, este año ha tenido movimiento. Durante los Sanfermines, como ocurre en otras fiestas populares que aunan a muchas personas, ocurre que aprovechando que cargos públicos van por la ciudad, digamos, se les ve de manera física, se aprovecha para hacer denuncias públicas en estos breves momentos que cada vez más gente está saliendo a la calle a señalar, a protestar y con la famosa palabra de escrachear. ¿Ocurre también ahí en Sanfermines? Sí, porque, bueno, los Sanfermines son unas fiestas muy callejeras, ¿no? Entonces, e incluso los cargos públicos pues tienen diversos actos en los cuales salen a la calle. La procesión, por ejemplo, sería uno de los más claros. El día 7 de julio hay una procesión, es la procesión de San Fermín. Los cargos públicos con el alcalde y los demás concejales a la cabeza salen en esa procesión y hay un tramo especialmente que para ellos es especialmente conflictivo, que es bueno, una parte del casco viejo, y ahí, bueno, es donde se concentra la mayor parte de las personas que van a protestar por lo que ha ocurrido durante todo el año, ¿no? Y durante los últimos años pues el grito de UPN Campora, UPN fuera, pues está cogiendo mucho peso. Pero es que además este año pues se ha juntado todo el tema de la denuncia de la corrupción. Como ha pasado en otros lugares, aquí ha habido muchos cargos públicos que han tenido diferentes escándalos de corrupción. El más conocido es el tema de Caja Navarra, lo que en su día además fue también Banca Cívica, que era la caja de todos los navarros y de todas las navarras, y que ha desaparecido de un día para otro, ha desaparecido porque, bueno, pues por la mala gestión y también porque hubo muchos que han chupado del bote. Entonces, esto no solamente ha cabreado a lo que podrían ser los sectores más progresistas de la sociedad navarra, sino que sobre todo ha cabreado a los sectores más conservadores, o la base más conservadora de la sociedad navarra, que era precisamente la que tenía sus ahorros en esta caja. Y bueno, pues todavía está por ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas elecciones, etcétera, si hay elecciones anticipadas, etcétera, pero sí que se ha extendido mucho el enfado por este tema de corrupción, porque hubo muchos políticos, entre ellos el alcalde de Pamplona, la presidenta del gobierno, que cobraron dietas, suculentas dietas, por no hacer nada, por asistir a reuniones en las cuales no hacían nada, miles de euros por no hacer absolutamente nada. Están imputados, el alcalde está imputado por un delito de cohecho, la presidenta de Navarra próximamente será imputada también en el Tribunal Supremo por un delito de cohecho. Entonces, bueno, pues existe, hay un enfado bastante evidente, y en Sanfermines pues esto explota también y la gente aprovecha, y bueno, el calvario que tuvieron que pasar este año en las calles, durante la procesión fue tal que ahora se están planteando que hay que cambiar esa procesión que lleva muchísimos años, que hay que cambiarla, que no se puede, ellos dicen que no se puede admitir que en una procesión pues que sean vilipendiados, etcétera, etcétera. Y bueno, habrá que ver qué es lo que hacen, pero realmente en ese momento lo pasan mal, y es en ese momento cuando la gente tiene la oportunidad de cara a cara enfrentarse a estos políticos que durante el año pues se esconden detrás de un montón de guardaespaldas y detrás de las paredes de las instituciones. Pitu, antes de cerrar, en los últimos minutos del programa, cuéntanos un poquito qué es ATEA IREKI, que es el colectivo al que tú perteneces y quién ha editado el vídeo del que hablábamos al principio de la entrevista. Bueno, ATEA IREKI es un medio de comunicación que fue creado a partir del cierre de otra página web que se llamaba Apurtu.org, de la cual yo era miembro. Esa página web la cerró la Audiencia Nacional, nos detuvo a varias personas, a mí me encarcelaron, otras personas quedaron en libertad, pero todas acusadas de pertenencia a banda armada por publicar una página web. Era una página web pues que sobre todo hablábamos de temas de represión, de derechos de los presos, etcétera, y la cerraron en el 2011. A partir de ese cierre hubo una campaña de solidaridad de un montón de medios de comunicación y de periodistas, y se creó esta otra página web, ATEAK IREKI, que significa abrir las puertas, en todo su sentido, abrir las puertas de las cárceles, abrir las puertas al cambio político, etcétera. Y bueno, en esta página web, pues sobre todo nuestra intención es dar la voz al movimiento popular en Navarra. Un movimiento popular que cada día está más fuerte, que cada día está creciendo más, que tiene un montón de dinámicas abiertas, tanto en lo que podríamos definir como el espacio político, a nivel de resolución del conflicto que vivimos en Euskal Herria, pero también, sobre todo, en estos últimos tiempos, a nivel socioeconómico, ¿no? Pues con todas las luchas que hay con el tema de la crisis capitalista, de los ataques que está habiendo a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. En especial, por ejemplo, en San Fermín tratamos mucho el tema de las fiestas populares, de cómo la gente se organiza para llevar a cabo actividades fuera de lo que serían los programas oficiales, etcétera, etcétera. Es una página web que sobre todo lo que queremos es darle la voz al movimiento popular, y además lo hacemos de una manera, bueno, yo creo que bastante, con una perspectiva bastante periodística, y sobre todo utilizando formatos de vídeo, formatos muy muy muy visuales, ¿no? Y entonces, bueno, pues se agradece bastante, y la verdad es que tenemos bastante éxito en estos San Fermines. La lista, por ejemplo, la lista de vídeos que hemos hecho, pues ha recibido casi 400.000 visitas. Entonces, bueno, pues la verdad es que la repercusión a veces es bastante potente. Y bueno, y eso es lo que somos. ¿Cuál es la web de ateakireki.com? Muy bien, Pitu, pues un placer hablar contigo y que nos hayas acercado este lado B de los Sanfermines, y muchísima suerte con ATEAK IREKI. Pues daros las gracias a vosotros y a vosotras por darnos esta oportunidad, y sobre todo, aunque le hemos puesto el punto negativo a los Sanfermines, decir que los Sanfermines tienen un punto muy, muy, muy positivo, y es que son muy populares, que cada día el movimiento popular está más presente, muy reivindicativos. La gente que ha estado por aquí lo ha podido ver, e invitaros a todos y a todas a que cuando queráis os paséis por Iruña, por esa Iruña rebelde, por esa Iruña roja, por esa Iruña republicana que existe y que os recibirá con los brazos abiertos. Pues invitados quedan todos los oyentes. Un abrazo desde Madrid, Pitu. Venga, es que recasco. Agur. Agur. Money Box. Hasta aquí ya ha llegado esta última edición de La Casa Incendiada, o última edición de esta tercera temporada, programa 31. Nos despedimos hasta septiembre, que estaremos de nuevo aquí en Radio Ela, La Casa Incendiada. Esperemos que Gordon, el compañero habitual y realizador acompañante de este programa, esté al otro lado del micrófono, y solo desearos un buen verano, que hagáis todo lo que podáis y que disfrutéis de allá donde estéis. Nos vemos en septiembre. Un abrazo a Gordon desde aquí y hasta la próxima. No hay sitio para el aire, para la tensión y la...